su atención por favor. En los próximos 120 minutos no nos haremos cargo de los daños ocasionados a tus oídos por el exceso de decibeles. Y no hay sutura. ¿Te escuchaste? ¿Te escuchás? ¿Estás escuchando? Te escucho a vos, pero no de acá. Pero no importa. Ah, bueno. Eso, lo importante es que estás al lado mío. Bueno, esto es lo importante, eso que me escuches. Exactamente. Escuches. Te escucho. Se escucha. 16 puntos, amigo. Y no de sutura. Ah, después te voy a contar un comentario que me hicieron para hablar del programa, pero más adelante. No lo ¿sí? quiero, no quiero engolosinar a la gente. ¿Sí? ¿Qué pasó? Después te cuento. Pero qué lindo es de mirarla desde arriba, ¿no? Sí, mal, pero bueno. No cantemos victoria igual, no hagamos como pero es lindo, los primos, no, pero, no. No, pero es lindo decir 16 puntos de sutura y medio de sutura, ¿vio? Está bueno eso. Sí, está bueno eso. Otra cosa buena es que, entre tantas cosas buenas que han pasado, mire por el otro lado del vidrio. Tenemos a la vuelta de el Messi de las perillas, sí, el Mascherano de los cables. Ya vamos. ¿El qué? Sí. Bueno, ponle que sí. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo frescor! Sí. Hermoso. Es un día para tomar birra, por ejemplo. Porque está fresquito. O un licorcito. Sí, puede ser. Puede ser. Buenas noches, Mundo Mundial. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Combativos. Edición 185. Mirá vos. 185. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, 185. Tú lo has dicho. Mejor no lo podrías haber dicho, inclusive. Qué bueno. Qué bueno. 185 programas acá en el 99.7 MHz para San Martín y alrededores. www.sondetrope.com.ar. Desde Zefiro Galpón Cultural para el mundo, a 50 metros de la estación de Tropezón. Exactamente, acá muy cerquita, sí señor. Se toma la línea Urquiza. Y si querés venir a visitarnos, tirarnos algunos sanguchitos de miga, algún bebible, se agradece también, ¿eh? Sí, no es mala esa. Mira, yo me acuerdo que uno de los primeros programas que vine como invitado, todavía no era staff, llegué y había sanguche de miga. Dije, bueno, si va a ser así todos los martes. Qué decepción, ¿no? Qué decepción. Pero bueno, estoy, igual lo recuerdo con mucho cariño ese día. Sí, sí, una recepción así no es fácil de olvidar. No, olvidar. Porque ¿quién te va a recibir con sanguchito de miga? Combativos Radio te recibe con sanguche de miga la primera emisión. Sí, después cagaste, después viste. Y la producción es hace lo que puede. Exactamente. Ey. Bueno, están empezando a mandar. Voy a silenciar este coso. Porque. Están apareciendo todos de golpe. Atención. Buenísimo. Bueno, mi nombre es Diego Borda, más conocido como. Diego Borda. Aparecieron los enanitos. ¿Qué era? Los estaban extrañando. Sí, señor, los enanitos siempre. Igual últimamente se estaban haciendo presentes. Medio tardío, pero aparecían. No. Bueno, pero sí. Le falta entrenamiento. Pasa que estaban bastante. Apichonados. Puede ser. Sí, puede ser. A mi derecha se encuentra el señor Luis Galucci, más conocido como... Más conocido como Luigi. Buenas tardes, oyentes de Combativos. Traemos un programa muy, pero muy piola hoy, como siempre, pero hoy... Más mejor. Hoy más mejor que siempre por dos motivos. La primera y principal, que era algo esperado, es que tenemos una entrevista. Sí, señor. Con una banda que va a estar tocando una fecha muy importante dentro de poco. Sí, sí. Y que sacó un gran disco. Un gran disco que por que yo como fan de ellos lo esperé mucho tiempo. Así que la verdad. Después lo vamos a hablar más en profundidad. Tardaron un huevo en hacerlo, pero salió muy lindo, valió la pena la espera. No me quedó claro. ¿Eh? ¿Qué tardó? ¿Cuánto tardó? Un huevo. Ahora sí me quedó. Y la otra, que es la más sorpresiva, que yo dije. Puse el pie acá en Tropezón y dije. Te dejó re sorpresa. Estoy alucinando. Te dejó re sorpresa. Claro. Sí, a mí también. A mí también. Entré y me dejó re sorpresa. Dije, o sea. ¿Qué pasó? Es que detrás de este vidrio, que no sé si es antibalas o no, está el señor, como siempre digo, el Messi de las perillas, el Mascherano de los cables, y no sé, me ocurre mucha más analogía. Sí. Pero estamos hablando del Chili. ¡Vamos, Chili! ¿Cómo estás, Chili? Le falta el micrófono al Chili. Sí. ¡Hola! Chili, cambiaste. Ese no fue el igual, por no, cambió. ¿Estos tiempos? Pasó mucho tiempo, con la pala y el cemento. Se ve que sí, se anduvo sentando en algunos lados medio raros, capaz, no sé, uno no sabe. O confundió la cal con otra cosa. ¡No! Ahí estamos complicados. Estamos complicados. Sí. Vayan, en un ratito vamos a empezar a saludar a la gente que está poniéndose ya en línea con nosotros. Exactamente. Pero bueno, hoy tenemos un gran programa en vivo, pero suponete que vos empezaste a escuchar y te tenés que ir. Pará, hay otra cosa, aparte de esas dos cosas tan lindas que dijiste, de la entrevista y que está el Chili con nosotros. Ah, yo le iba a decir más adelante, pero a ver, contame. No, pero para que la gente se vaya aclimatando y los que están ahora no se vayan. Ah, también. ¿Viste? Hay que ser pillo. Esa, a ver, contame. Tenemos un evento el 13 de mayo. Exacto. En el Roxy Live. Y tenemos entradas para regalar, señores. Dos entraditas para regalar. Dos entraditas para regalar, exactamente. Vamos a sortear, en realidad. Sí. ¿De qué estamos hablando? De la presentación de Arpeggi en The Roxy Live. Sí, esto va a ser junto a Sangre Activa y Mythology. El sábado 13 de mayo a partir de las 19 horas. Produce este evento MTS Agency, Gonna Go Producciones. Así que ya saben, va a ser una muy buena fecha. Y si te gusta más el palo rockero que el metalero por ahí. Maja rockero, sí. Sí, maja rockero, te digo que es una fecha que no te la podés perder, ¿eh? Así que después buscate si querés en Spotify, escuchate rápido el último disco de Arpeggi que está muy bueno. Y si te gusta, ¿cómo puedo hacer para participar? Yo no. yo no, porque va a quedar mal si yo gano. No, y nosotros no podemos participar porque somos, estamos, pero puede ganar el Chile y regar unas entradas. Claro. Vale. Sí, Susana se va a enojar si hacemos eso, pero bueno. Bueno, pero él, sus entradas hace lo que quiere. Él nos las va a regalar. Nadie lo está obligando a que nos regale las el entradas. Robin Hood. Claro, olvídate. Robin Hood. Robin Hood, sí. Exactamente. Bueno, pero ¿cómo puede hacer la gente que le guste RPG o Sangre Activa o Mythology para participar de estas entradas? Para ganarse estas entradas, perdón, Diego. Todavía no sé, pero en algún momento vamos a tirar bueno. La consigna. No lo he pensado. ¿Cómo? Eso era lo que teníamos. Era un adelanto, Luigi. Ah, yo pensé que ya estaba. Agarró listo, vamos a llamar al bar, me parece, para ver esto. Ahí está. No, igual hay un flyer que está circulando por ahí. Ya pueden anotarse vía WhatsApp, si quieren. Claro, pueden. La primera opción es vía WhatsApp. Al 15-5751-3264. 15-5751-3264. Satemua. Ahí si quieren las entradas. Dicen, yo quiero las entradas para el Roxy. O yo quiero las entradas para RPG. O yo me quiero ganar las entradas. O... yo quiero tomar una birra en el Roxy el sábado 13 de mayo. Claro. También. Hay muchas formas. Manda ahí el mensajito a este número que le dimos recién. Que después lo vamos a repetir hasta el hartazgo. Bien. Vamos a estar muy gedientos con el número de hoy, me parece. Y mandan ahí. Esa es la primera base. Después, en redes sociales vamos a estar tirando el flyer. Y va a haber una consigna para participar. Pero, exactamente. Pero si mandás ahora un mensaje. Y si mandás mensaje de vos, te doy doble chance, mirá. Esa, mirá. Porque, viste, nunca se animan a decir... Che, yo, y es tímida la gente. Tímida la gente. Cuando le conviene es tímida. Sí, cuando les conviene. Vamos a ver si saca la intimidación. Sí. ¿No? Vamos sí. A ver qué pasa. Bueno, ¿qué decías vos que si te perdiste este hermoso programa ahora, por ejemplo? Y que si te... Y ya te enteraste de todo lo que vamos a hacer hoy, sí. Pero decís, uy, justo tenía turno con el ginecólogo, con alguna de esas cosas raras. Proctólogo, por ahí. O proctólogo, sí, puede ser también. Puede ser, sí. Uno nunca sabe. Sí. Y decís, uy, quiero enterarme más. Bueno, entonces, tenemos muchas repeticiones para que vos estés al tanto. Sí, lástima. Bueno, no importa. Después voy a hacer un... No importa. Después voy a hacer una reflexión sobre... Sí, después vamos a reflexionar bien de eso. Pero bueno. Estuvimos hablando el otro día. La primera, mañana, en los trópicos, los miércoles de 18 a 20 horas por www.radiovalladasantista.com.br. Sí, señor. Con algún poquito de demora, pero vamos a estar sonando todos los miércoles en Brasil. Pero siempre estamos. Sí. Que pronto voy a andar por ahí. ¡Epa! Como te conté, pero bueno. Después te cuento más. Bueno. La segunda, que es una de las más nuevitas. Es nuevita, bienvenidos. El Chile no la tenía esta. No, pero ahora sí. A esta repetición, digo. Ah, ok. No. Aclare que oscure. No se malinterprete. No. No se malinterprete. Cuéntenos. Los días jueves de 12 a 14 horas de México y de 16 a 18 horas de Argentina, salimos por Estación Rock, que... lamentablemente tuvieron un incidente grave, quisieron hackear la página, hoy está caída la oficial, pero nos pueden encontrar en onlineradiobox.com / Estación Rock. Nos buscan ahí, hay un buscador de última, ponen Estación Rock y vamos a estar sonando los jueves de 12 a 14 horas. Qué lindo. Así todo. Que bueno, estamos sonando en México. Sí, señor. Alguno ahora, en este momento, en su momento en México, nos está escuchando y comiendo un taco, eso es... Sí, y tomando tequila. Tomando tequila también. Medio temprano para un tequila, pero bueno. No, nunca es tarde para un tequilazo. Hay alguien que sabe por ahí. Y yo tengo flash de Vietnam con eso, así que prefiero no. Tengo miedo que termine muy mal esto. Sí. Sí. Conozco casos que han terminado mal, pero no voy a dar nombres al aire. Porque queda feo. Y, sí. el último. Sí. Se corta abruptamente. Se corta abruptamente, sí. Abruptamente. Sí. Los jueves, sí. Como siempre, de 20 a 22 horas salimos por www.metalargentumradio.com.ar. En una de las mejores websites de Argentina tenés novedades, entrevistas, reseña, fotitos, repeticiones, amiga. Tenés de todo ahí. Así que mientras chumeas el reproductor online lo pones y nos vas escuchando también. A la misma hora que ahora, pero 48 horas de diferencia. Exactamente. También tenemos por un blog. Sí, señor. Salimos por latidosdelmetal.blogspot.com. Pasado la última repetición, que ahora llega antes, vas a encontrarnos ahí y en nuestro nuevo chiche. Y ahora chiche. Sí, el chiche nuevo, que tampoco Chile sabía, capaz que sí, porque vi que likeó en su momento. Estamos saliendo en Spotify. todos los programas de este año. ¡Ay! ¡Ay! Combativos en Spotify. ¡Ay! ¡Sí, señor! Escucha Radio Mitre, seguro. Sí. Escucha M, sí. No importa quién escucha. No importa quién escucha. Pero bueno, pasa. ¡Ojalá! ¡Ojalá! Ahora ruido a vacío. No, no, no suenan moneditas todavía. Ojalá que en algún momento empiecen a sonar moneditas. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Pero bueno, todas las repeticiones de nuestra séptima temporada la vas a encontrar en Spotify. No se olviden que todo lo que es la sexta temporada para atrás lo seguís encontrando en mixcloud.com/combativos, que el otro día estuvimos hablando justo con una allegada trasandina sobre Mixcloud. Ajá. Estuvo escuchando algunas cosas y le gustó. Mire usted. Así que si está escuchando Tai de Alcaloide Música, le mando un saludo. Que capaz que pronto la vamos a estar escuchando por acá. Bueno, bien, me sirve. Me sirve. Si querés mandar material. Si querés mandar material. Tenés dos opciones. Dos opciones. A ver, decime. Primero. Contame, porque yo la verdad que no me acuerdo de nada. Primero, anotate los mails. combativos@outlook.com. Yep. O combativosradio1@gmail.com. Perfecto. Excelente. Y ahora, anotate bien en grande qué es lo que tenemos que recibir nosotros. Sí. Lo voy a decir hasta el hartazgo porque sé que en algún momento alguien me va a dar bola. No creo. Material en MP3 o WAV. Sí. Para que nosotros se lo podamos pasar al operador de turno. Al operador de turno, que hoy es el Chili. Sí. O alguna breve biografía o reseñita o comentario de la banda para saber que no nombramos a nadie. Integrantes, ¿dónde son? No hace falta decir, estuvo fulanito en 1810, después vino en 1825, vino Menganito. Y después en el año 2018 se refundó la banda, como muchas de las bandas que vienen. Claro, algo rápido, pero por lo menos para saber que no nombramos ningún fallecido, ninguno que se fue... Que no nombramos a alguien que hay pica. Sí, por ahí está ya hecho momia el muchacho. Claro, sí. Pero un poquito como para saber con quién hablamos también, ¿viste? Así que materiales de MP3, reseña de la banda y después lo que quieran. Links de redes sociales para saber a dónde etiquetar. Sí, no molesta igual los links de YouTube y todo eso. Pero sí, a veces sí. Si dicen, che, hay otra. Dicen, che, te envié material. Link de Spotify. Sí, lo va a escuchar tu vieja. No, sí, no sé. Tu hermana en no. No sé quién no lo escucha. Y ahora con el frío capaz que no, así, pero bueno. Sí, Uno nunca sabe. Pero sí, hay gente que no entiende. ¿Qué querés que te cante un tema? Pero bueno, a ver, como dice mi abuela para la fiesta, mejor que sobre y no que falte. Así que el exceso de información se agradece. No nos enojamos. Si nos pero mandan, por lo menos que manden mínimamente lo que pedimos. Pero mínimamente, material MP3 y biografía. Sí, señor. ¿Y cómo sabés si vas a sonar todo, o cómo contactarnos? Aparte de los mails, tenemos redes sociales también. Ah, ¿también? Sí, Combativos Radio en Facebook, señor. Exacto. Ahí nos pueden encontrar y ahí vamos a poner todos los flyercitos y todas las novedades que van surgiendo a partir de este momento, que ya han surgido. Ahí también tenemos videos, streamings muy lindos de los cuales hemos participado. Así que entren ahí. Y también hay un grupo abierto. Ajá. Que está empezando a activarse, hay bastante movimiento. Ahí sí pueden dejar su link de YouTube, el link de Spotify, un flyer, no sé, una nota, un te quiero mucho, lo que quieras. Guarda con eso te quiero mucho, que no se pique. Y bueno, si pica y no hay mosquito, está todo bien. Guarda con el dengue ahora. Sí. Guarda con guarda es peligroso. Con otras cosas. Es peligroso. Sí, uno tiene que tener mucho cuidado. Hoy en día, en estos días, está todo muy peligroso. Sí. ¿Qué le iba a decir? También tenemos... El Instagram. El Instagram. Y el Messenger. El Instagram, sí. ¿De qué se trata? A ver, cuéntenos. En el Instagram nos puedes encontrar como combativos_radio. Sí. Ahí nos das clic en seguir, tocas la campanita para activar las notificaciones y no te vas a perder ninguna de las novedades que este año tenemos preparadas varias. Como el año pasado, de que las concretemos es otra cosa. No quiere decir que no vendemos humo, sino que realmente no, por ahí no sale. Claro, como dijo un allegado una vez, hay que vender mucho humo. Sí. Así que... Capaz que está escuchando. Sí. Justo hoy, pero bueno no lo sé. Nada, tratamos de vender la menor cantidad de humo posible para que no se ahoguen, pero bueno, es lo que hay. A veces sale, a veces no sale. ¿Qué va a ser? Pero le ponemos la mejor onda, como siempre. Como siempre, eso no como lo como siempre le pusimos onda a nuestro querido y recordado YouTube. Sí, que el año pasado tuvo un mimo después de mucho tiempo, ¿viste? Así que... sí, por ahí, ¿quién te dice? Pero bueno, si en cualquier momento se asoma un videíto ahí y te va a saltar la campanita de esos que están... Yo tengo la campanita activada con todas mis redes. Pero bueno, si les gusta el material audiovisual, ¿algo tenemos? Sí. Busca Combativo Radio y vas a tener muchos streaming como los que nombró Diego. Y tenés también la emisión número 150, que contó con la participación de mis amigos de Requiem for Edem en un electroacústico inolvidable. Muy bueno esto. Y donde el mejor no fue ni Lean, ni Tai, ni Flavio, ni Marce, que llegó cuando estaba terminando el acústico. Fue el señor que está acá. Sí, señor. El responsable de que haya salido un excelso programa, señor. Y que haya sonado como corresponde. Exacto. ¿No? Así que sí, es verdad. ¿Qué nos falta de mencionar? Y por ahí podemos contarles a quién vamos a entrevistar hoy. ¿A quién vamos a entrevistar hoy? A la gente de Del Infierno. Sí, Del Infierno, no. Que se presenta en el Roxy también. El domingo 30 de abril, con lunes feriado por el Día del Trabajador, así que tómenlo como un sábado 2. Sí, es va verdad. A estar tocando junto con Tenia y con Protus, si no me falla la memoria. Así que bueno. Sí, igual vamos a estar hablando de detalles sobre eso en un ratito nomás. Sí, así que bueno, en un rato vamos a ver quién viene y qué nos puede contar de esa fecha, que va a estar muy bueno. Vamos con el primer tema y después vamos con los saluditos correspondientes, ¿te parece? Porque tengo un montón acá. Hoy está medio apagado mis colegas, pero bueno. Hoy es como que... Pasa que hay muchos que están en el teatrito, ese es el tema. Ah, cierto que hay fecha. Ahora después te cuento que hay en el teatrito. Ya me llegaron videos, además, para subir. Qué fecha y el teatrito. Combativo 185 arranca de la siguiente manera, con un tema pedido por Caro Tejeda. Qué grande, Caro, un abrazo. Que se están con un amigo mío están armando una locura tremenda para junio. ¿Lo conocía, señor? Sí, lamentablemente sí. Está bueno. Ya le vamos a contar igual dentro de un ratito. Sí. Eso lo contás vos. Bueno, es el adelanto de su primer disco llamado Esclavo de tu Ser, que verá luz muy pronto. Entonces, ¿arrancamos nomás, Diego? Dale que va, que después vamos con todos los saludos que tenemos respectivos. Para Caro Tejeda vamos con este tema de la banda Tórax, que se llama Putrefacción. Ahí vamos. We'll be right back. noches, acá estamos los Basofia, habla Chom. Hola, acá está Pablo. Bueno, buenas, acá el Birra. Estamos escuchando Combativos Radio. Aguante, loco. Ahora sí, seguimos acá en este Combativo 185. Arrancamos con Tórax, la putrefacción, así arrancamos, arrancamos este programa. Y bueno, voy a empezar a mandar saludos que tengo por acá. Ah, pensé que ibas así a mandar a la mierda, digo. ¿A quién? Paso. No, no sé, voy a empezar a mandar a la mierda. Podría, igual. Y hay varios que... hay varios que podríamos, pero bueno, qué sé hay yo. Hay varios que tienen la mochila acumulada, si tenemos que empezar sí, a mandar. Es como que están ahí... con ganas de que sí, uno, sí. Uno viste, juntan tanto que decís, sí, este se merece un shot de Ojet. Wow. ¿No? Sí, señor. Le mandamos un saludo al señor Sangui, que dice, puro rock, papá, saludos para ambos, que tengan un excelente programa. Saludos, Sangui. Grande, Sangui. Nos vemos pronto. Y éxitos en el nuevo proyecto laboral, amigo. Que está, es un nuevo emprendimiento que está haciendo. Así que a él, para él, un saludo enorme. ¿Concretó eso que habíamos hablado? ¿De qué? No me acuerdo. ¿Involucra ya comida no vegana o no? No. En otro rubro. El rubro de lava autos. Ah, bien. Ajá, mira, el mío tiene una mugre. Ya sé dónde llevarlo. Sí. A Damián, al Cabe, le mandamos un saludo también. Dice que le avise que quiere venir de invitado. Así que un día de esto, cuando quiera, acá la radio está abierta para cuando usted quiera venir, amigo. Master, ¿desde cuándo te tenemos que invitar? Sí, usted ya es de la familia. No me haga enojar, que hoy tengo un lindo día. No me haga enojar. Y dice que para las entradas no tienen que escuchar Destrucción. Es buena esa. Pero es incomprobable. Y es incomprobable. ¿Vale? Porque uno sobre puede decir, todo él. Puede decir, yo no escucho Destrucción en tu casa, te rompes la cabeza escuchando a B8 todo, una y otra vez. O le agarras el historial de la compu, ¿viste? Y tiene ahí un Destrucción 10 veces por día, sí, ¿viste? Por eso. Es incomprobable. Le mando un saludo grande a Luz y a su niña Juli, que están escuchando ambas. Mandaron una fotita así muy heavy metal. Y pide un temita para la semana que viene, que ya lo estamos agendando. Señor. Porque me gusta, ¿eh? Así que nosotros nos comprometemos, pero esperamos saber a que nos hagan saber que van a estar ahí. Claro, yo sé que sí. Saludos a ambas y a Luz. Un beso grande que acaba de rendir y para poder entrar a estudiar lo que tanto quería. Así que le vamos bien por ella y vamos, que usted puede, amiga. Saludos a Franquito de la Tertulia SB. Ya estamos por acá conectados. Vamos, Combativos, dice Franquito. Que tiene un, les comento a aquellos que no conocen, tiene un programa los viernes, el Musicón a la Carta. Donde él difunde todo lo que es la música pesada, punk, heavy y todas esas cosas tan lindas que nos gusta escuchar, pero de Centroamérica. Muy bien, él hay muchas cosas lindas. Desde Wichita, escuchándonos, así que le mandamos un saludo enorme, amigo. Gracias por estar del otro lado. ¿Usted tiene algo? Y por mi parte, saludos que a mi familia, que seguramente nos está escuchando, pero que esta vez no me lo hicieron saber. Pero seguro que están. Y hay un amigo que me estuvo mandando un mensajito camino acá. Saludos a Leandro Gramegna, vocalista y guitarrista de Requiem for Eden. Sí, señor. Que dijo, ¿por qué no se toman un tiempito para hablar de fútbol? Yo le iba a decir, mirá, si hablamos de fútbol, a vos no te va a convenir. Hablamos recién un ratito. Si, claro. Si escuchaste cómo arrancamos. Y pasa que no le conviene que hablemos. Así que no sé por qué pide. Por ahí le tiran los 16 puntos. debe ser por eso. Cuando va, por ahí debe ser por eso. Digo yo. No sé. Digo. Le mandamos un saludo grande al señor Luis Panteón también, que está a punto de grabar su disco solista. A la flauta. Luis Panteón, Funeral of Souls. ¿Qué le pasa? ¿Le gustó el chiste que hice? Le cayó muy simpático. Me parece muy bien. Está bueno, es muy ocurrente está hoy con. Estoy como ATR. Hoy mi única neurona está como loca. Luis Panteón de. Le damos un saludo grande, que está grabando. Está a punto de grabar, de empezar a grabar su disco solista. El señor Marcelo Rebo te mando un abrazo también antes de volar. Dice que tiene su programa El Vuelo del Dragón. Ahora a las 9 de la noche arranca ahí desde Bransen al mundo. Le mandamos un saludo enorme. Saludos, Marcelo. Al señor Marcelo Rebo, que la verdad, un crack de los cracks. A Guerrero, a Gastón Guerrero también le mandamos un saludo grande. Que también tiene su programa a partir de las 9 de la noche, pero desde zona oeste. Así que vamos con eso. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Sí, Luigi, hoy está triste WhatsApp, su teléfono. Hoy mi WhatsApp está triste. Y porque de tanto de joda. Y pasa que mucha gente, lamentablemente, empezamos a estudiar, así que muchos de los oyentes neutros están ahí. De hecho, ya tenemos TP, no, tengo TP parcialito, ya estamos a full. Y muchos otros están en el teatrito. En el teatrito. ¿Qué pasa? Que si usted no sabía, está tocando mis amigos de Playa. Sí, que señor. Ya me llegaron videitos, acaban de terminar su set. Estaba, el teatrito está explotado. ¿Qué más? Porque voy a decir, Playa en el teatrito solo, sí. Se van a cagar de hambre. No, señor. ¿Por qué? Porque está Catacomb. Sí, Catacomb. Alta banda, Catacomb. Y después está, uno, capaz que alguno lo conoce, Beyond Creation. Y cerrando la velada, por primera vez en Latinoamérica, Cynic. Bandas de metal técnico, death uno, metal técnico. Uno es death metal técnico puro y el otro es un poquito más, es técnico pero más veloz, digamos. Es como más podrido, si se quiere. ¿Y Beyond Creation? Y Beyond Creation, yo digo que hubiera pagado la entrada por Beyond más allá de que Cynic me gusta. Porque Cynic es una onda más... cabezona en el sentido de músicos musicalmente. Mira, hablando de cabeza. Mira. Buenas noches, llegó uno el invitado de día de noche. Llegó temprano, bien. Sí, bien. Se ve que la prensa está trabajando bien hoy. la prensa de este señor está en el teatrito, estuvimos coordinando los últimos detalles, así que un gran saludo ahí a Juli López que está recibiendo codazos ahí contra la valla fondeando este show. Bueno, listo. Quedamos así entonces. Y de momento no tengo ninguno más. De momento vamos al segundo tema de la noche. ¿Qué le parece, Luigi? Me parece perfecto. Unos amigos de la casa que suelen mandar material muy seguido y enviaron material al correo electrónico a combativosradio1@gmail.com. Hicieron la tarea, como corresponde. Porque me escribieron al 1557513264, 1557513264, donde también podés mandar para ganarte las entradas de Arpeggi. Sí. Pero en este caso, los amigos del Averno dijeron, che, tenemos un tema nuevo para pasar. Bueno, mándamelo al correo. Y llegó este tema. Y llegó bastante material. Sí, eso sí. Es lo bueno. Y que a continuación les vamos a presentar el nuevo EP del Averno. Que llevará por título El Mar de los Cangrejos Muertos. Exactamente. Y dicha portada que está muy buena, nosotros tenemos... la primicia que no la vamos a compartir con nadie, así que van a tener que esperar. Pero nosotros tenemos en combativosradio1@gmail.com. Sí. Pero bueno, esta portada tremenda fue diseñada por su propio baterista, Hernán Sequera. Próximamente estarán lanzando por todas las plataformas este nuevo trabajo que consta de 3 temas llenos de mucho poder, adrenalina y death metal old school. ¡Que viva el rock de su país y de Latinoamérica! ¡Vamos! Eso dicen los amigos del Averno. Y el tema que vamos a escuchar se llama... El Mundo en Conflicto, Chile. A ver... Hola a todos, soy Diva Satánica, vocalista de Bloodhunter. Quiero enviar un saludo a todos los oyentes del programa de Radio Combativos. No se olviden de sintonizar en el 99.7 para estar al día de todas las novedades musicales. Zona Death Fest, sábado 10 de junio, 0 horas, con las bandas Invision, Altars of Annihilation, Reventor y Border Rage, presentándose en Emergente Gallo 333 Cava. Anticipada 1000 pesos, en puerta 1500 pesos. Anticipadas a través de Mercado de Pago zona.thrash.oro. No olvides enviar comprobante al 116-111-0311. Zona Death Fest. Me colgué y no de... Bueno. ¿De dónde te colgaste? No, por eso. No, perdón. Esas cosas no se dicen al aire. Ah, bueno, después me contás. Quedan en la intimidad. Después me contás, igual ahora me dio intriga. Bueno, lo que no me dio intriga era el invitado que... Pues ya se develó la intriga, digamos. Sí, ya se develó, de verdad. Sí. Igual ya sabía, pero bueno. Sí, ya sabíamos, pero la gente no. La gente no. Preséntese en sociedad, todavía no es un momento, pero preséntese en sociedad para que sepan que llegó, que no lo abdujo un ovni, que llegó, que no se fue a la croce del otro lado, que está acá en la croce y algo y cosas. Tropezó. Buenas, llegué. Bien. Bien. Llegó. Llegó. Lo importante es que llegó. Llegó, así que a la Juli que me estaba preguntando por él, no creo que me esté escuchando, pero bueno, llegó. Quédate tranquila que llegó. Sí, es cierto. Le voy a contar algo. Le voy a contar una cosa que estamos haciendo antes de escuchar este temazo que viene a continuación. Que tenemos. Espérenme un segundito, que estoy chusmeando una cosa. Junio 2023. ¿Qué tiene que hacer el fin de semana largo de junio? Viernes 16, sábado 17, domingo 18 y lunes 19. Yo el lunes 19 voy a ir a Oeste Rock. Ah, mire usted, yo voy a ir los cuatro días a ver a Viserys. Viserys, que es una banda de Santiago del Estero, que viene a Buenos Aires en junio del 2023, en el tour que nos trae a recorrer justamente Los Polvorines, el viernes 16, sábado 17, Melonio, domingo 18, Casa Rincón, y el lunes 19, donde usted va a estar presente allí en Oeste Rock, Isidro Casanova. Exactamente. Los amigos de Viserys vienen y nosotros, los combativos, nos metimos en un hermoso quilombo que es organizar este tour también. Estar dentro de la organización gracias también a Caro Tejeda. Igual capaz que otro día me llegue a Capital, ¿eh? Así que estén atentos que próximamente vamos a estar dando las bandas y todo el quilombo hermoso que va a ser esas cuatro fechas. ¿Esa señorita está escuchando el programa? ¿Quién? La que está ahí con el chat abierto. ¿Qué chat abierto? Caro Tejeda. Esto está en línea, no sé si está escuchando. Vale, que estoy escuchando. ¿Por qué? ¿Y qué escucha? ¿Pero por qué? No sé así. También a Vane le vamos a mandar un saludo. Un saludo para Vane. A Vane que también está escuchando ahí el programa. Gracias por estar. Ah, ¿sabes quién te mandó saludos ayer? Me olvidé de avisarte. ¿A quién, che? El señor Juan de The Anders. Mire usted. Que ayer lo estuve viendo, estuve juntando merchandising por sí, ahí. Tenemos que hablar con el señor. Tenemos que hablar con él, tenemos que hacer con el señor de, no con el señor de arriba, sino con el señor de Anders. Claro, en de algún abajo, momento. De abajo. Tenemos que hacer alguna indumentaria de la radio, sí, señor. Estoy como un boludo. No, hoy tu neurona está. Esa neurona. Le pusiste tir de bardal está, al café. Está funcional esa neurona, está funcional hoy, ¿eh? No era. Que no puede más. No era sal eso, me parece. No le sentí el gusto. No le sentí el gusto. O sea, directamente. Lo que sí tengo el gusto de. Tenemos un gran gusto. Un buen gusto. Tremendo material recibimos desde El Chaco. Sí. Gerardo, que es un miembro de esta banda de Black and Death Metal desde Chaco, justamente, que estará llevando a cabo la tercera edición de su festival autogestionado muy pronto. ¿Cuándo? El sábado 6 de mayo en el Centro Ítalo-Argentino de Resistencia, de 20 a 24 horas, junto al Quinto Poder de Resistencia Chaco y Necropsia de Misiones. Estamos hablando de la banda Melisma. Melisma. Muy buena banda, tiene su trayectoria también acá. Capaz que el muchacho acá presente la escuchó. Puede ser. Así que, ¿escuchaste alguna vez Melisma? No tuve la suerte. ¿No tuviste la suerte? Bueno. Me sonaba de que en algún momento los vi en un flyer junto cuando daban de gira. Pero capaz que estoy flasheando. Y capaz, como siempre. Siga bingo. Así que bueno, este festival llamado Elysium va a tener su tercera edición y es organizado por la propia banda Melisma. Luego, en Roque Sáenz Peña van a estar tocando en Mano Santa Bar el día 13 de mayo a las 23:30 junto a Escombros, con B, M y B corta. Vamos entonces a. Nos vamos para El Chaco con la banda Melisma. Gracias a Gerardo por los temas. Un bandón, ¿eh? Yo no la tenía registrada tampoco. No, una de las tantas bandas que anda dando vuelta por la escena. Vamos con la. Este tema es la reedición del original. ¿Cómo se llama el tema? Usted que lo dice tan bien. Disgorging Demons de Melisma. Dale, Chili. Drew! soy Checho, cantante y bajista de Unión. Estás escuchando Combativos. Suena Rocky, se termina el primer round de Combativos. La primera hora se va y no vuelve más. Se va, por lo menos la del 185. Claro, ¿no? Venimos bien tranqui con la música, ¿eh? Con la música, venimos tranqui, ¿eh? Qué linda la melisma, qué linda banda. Sí, buen descubrimiento, la verdad que sí. Esas son las cosas que te enterás. Que te enterás así, ¿eh? Vos decís, che, ¿por qué no conozco más de esto? Y es una de las tantas cosas que decimos siempre. Vamos descubriendo bandas que no están en nuestro radar y te quedas sorprendidísimo muchas veces de lo que se ve. Nos ha pasado con bandas de Colombia o de que nos mandan material desde afuera que decís, man, esto suena de la hostia. ¿Cómo? Es increíble. La verdad que sí. Pero bueno. Y ahora me da pie para buscar esas bandas, ¿no? El Quinto Poder, Necropsia. El Quinto Poder hemos Combros. Pasado, en el momento sí, hemos pasado el Quinto Poder de Son del Chaco, de Resistencia, sí, lo hemos pasado. Necropsia no, la conozco, la tengo de nombre, Misiones. En el interior hay muchas bandas y muy buenas. Sí. Muy buenas. Que estaría bueno poder traerles en algún momento para acá, ¿no? Claro. ¿Sabes dónde hay muy buena banda también? Que estuve ya investigando en Brasil. Sí, en Brasil hay mucho. Porto Alegre, Santa María, después te voy a contar por qué. Medium estuvo por allá. Sí, no estuvo por Porto Alegre, anduvieron por San Pablo. Pero hicieron por Río, una gran gira los Medium. Hicieron una gran gira. Y la van a cerrar, si se quiere, esta gira este sábado. Sí, señor. En el cumpleaños del Festiterro. Así es. Con grandes bandas también. Va a ser un despelote. Va a ser un despelote esa fecha. Sí, sí. Hermoso. Sí. Bueno, vamos cerrando esta primera hora, así que entra todo y no queda nada afuera. Dale, por favor. ¿Le parece? El otro día con el Cabe estaba posteado un tema de este disco. Que para mí es uno de los discos fundamentales a la hora de hablar de power metal acá en la Argentina, que es Pasen la Tormenta, que es el disco de Imperio del año 2000, que creo que es más allá de que en realidad a mí mucho el sonido no me gusta de ese disco, pero en general creo que sentó una base para lo que venía después en lo que es el referente al power metal acá en Argentina, creo yo, es mi humilde opinión. Ya que tenía temas muy, muy buenos, como siempre lo pasamos. De hecho, cuando cerramos las temporadas, siempre con Será una gran victoria de Imperio, que es, para mí es un recontra temazo. Y ese disco tiene clásicos como La Hiedra, justamente, Inefable, El Inmortal, Buscando un Lugar. Casi todos los temas de este disco, casi todos son clásicos de la banda. Y con el Cabe estábamos diciendo, che, qué groso, porque lo escuchás y te retrotrae como a esa época que recién uno capaz que arrancaba con la música y escuchás Imperio y decís, conocés lo que claro. Estabas hablando. Más viniendo de la mano, para mí también, en lo personal, Cristian Bertoncelli, como lo dije muchas veces, para mí es la voz del power metal, más allá que hay grandes exponentes acá. Pero creo que Cristian tiene te puede gustar, pero sabes que tienes es muy particular la voz que tiene Cristian. Sí, no la vas a encontrar en ningún cantante. No, igual no te iba a contradecir, pero sí, creo que es un buen punto. Sí. A eso apunto. Capaz que no es el típico cantante de power metal que te tira los agudos y solo es puro agudo. No, pero es del arquetipo argentino, como el que disparó varias cosas. Sí, pero también es muy personal. Yo no encontré dentro del estilo otro cantante similar a él. Si se quiere, creo yo. No. Bertoncelli estuvo en Orcas antes de Walter. Estuvo en su ciclo por Orcas, ahora está en Renacer. Pero lo que vamos a escuchar es de este disco que del año 2000, pero en su versión en vivo. Ajá. Porque me gusta más el sonido en realidad, porque realmente sí. Y bandas que yo para mí la prueba de fuego de las bandas es escucharlas en vivo. Sí, pero aparte, como digo, me parece un discazo de punta a punta, pero el sonido es medio flojo para mi gusto. Está bien. Para mi gusto es medio flojo, pero en realidad también las letras hablan por sí solas de este disco, que si la pones a escuchar, te te dan como muchas pautas de vida o muchas experiencias, capaz podés sentirlas en las letras de ellos. Así que para el Cabe que lo pidió, vamos con Imperio. Con el uno del, para mí era, me fue difícil elegir un tema, porque me dijo, pasate un tema del disco. Con dijo, razón está de temprano el coso ese. Digo, la puta madre, ¿cuál elijo? Porque es un discazo. Y estaba entre dos y bueno, me voy con este y nos vamos a despedir de esta primera hora con este recontra temazo de Imperio. ¿Qué se llama? Ahí lo dijo. Solo otro momento. Sin...

Me da esto miedo, me da mucho miedo el billete. Igual, ¿sabes qué? Es una patada en la piña. ¿Vos decís? Sí. Sí, a ver, déjalo un poquito. Déjalo un poquito, chile. Déjamelo, chile. Déjamelo, chile. ¿Sabés lo que va a hacer cuando empiece a sonar esto en el Roxy? ¿El 30 de abril? Sí, señor. Saludamos a toda la gente que está escuchando acá en vivo, martes de 20 a 22, 99.7 MHz para San Martín alrededores. Son de Trope, sondetrope.com.ar para todo el mundo. Y repetidoras, les mandamos un saludo grande a Brasil, a México y a Argentina, de vuelta que los jueves. Claro. Así que, y lo que estamos escuchando es fuego, ¿no? Es un discazo, señor. Sí, un discazo, la verdad. Un discazo. Uno que mucha gente está esperando hacía rato. Sí. Yo. Usted, por ejemplo. Pero había mucha gente dando vuelta diciendo, che, y llegó. Y llegó. Pero hoy tenemos acá al invitado, que antes dijo que llegó bien, pero no dijo quién era, así que por ahí. Me están chamullando, este no vino ni mierda. Está por ahí. Capaz que era el chile hablando. Claro, no le conocen la voz. Claro, no le conocen la voz, claro. Preséntese, señor, para todos los amigos de Combativo. Buenas noches, soy Mariano Jiménez, guitarrista de Nocturno. ¡Vamos! ¡Vamos! Un déjà vu, hace poquito estuvo también, ¿no? Sí, sí, sí. Menos de 365 días. Sí, más o menos. Bienvenido, caballero. Muchas gracias, ¿todo bien? Excelente. ¿Usted cómo anda? ¿Cómo se siente con este discazo que han sacado? Bien, la verdad que el resultado quedó... A nosotros nos gustó mucho. La verdad que... Y también el cómo lo recibió la gente también nos ¿cómo se dice? ¿Nos congratula? No. Nos enaltece. Nos enaltece, es una buena palabra, ¿no? Sí. Bueno, nos enaltece. Para que la anoto. Para que la anota, anótala. Después la busco, después la googleo. Sí, sí. Sí, la verdad que un muy buen disco. Sí, muy sí, buen tiene disco. Un muy buen sonido también, aparte. Esa parte de todas las composiciones tiene un buen sonido, está bien logrado, así que posta. Felicitaciones, se mandaron un muy buen disco. Muchas gracias. Vamos a ahondar un poco más en este disco. Sí. ¿Hace cuánto que salió para el mundo? Salió el primero de enero de 2023. Claro, brindamos, al otro día me levanté con resaca y ya estaba el disco. A las 12:30 estaba... ya estaba. Afuera. Sí, sí, sí, terminaste de cortar el pan dulce, comiste un par de maní, brindaste y te pusiste a escuchar el disco. Ya tiene un rodaje como para que la gente dé su opinión. ¿Qué opinión te llegó de este disco? No, que también, que le gustó el sonido, las composiciones, los temas. Creo que más que todo eso, lo que cantó René. Creo que René también en este disco también se cantó la vida. Porque metió muchas cosas muy zarpadas, melódicamente y también guturales, ¿no? Creo que René también se lleva todos los premios por el disco. Este es un disco conceptual, ¿verdad? Sí, así es. ¿Basado en qué? Para aquellos que no están interiorizados. Está basado en dioses, héroes, guerreros, no sé, sobre mitologías de todo el mundo. Como que no hablamos solamente de una, sino de variadas, como para entrelazarlas. ¿Fue random eso o dijeron vamos a elegir a ciertos personajes como para que haya un hilo conductor del disco? Elegimos y también elegimos personajes que se puedan tipo medio enlazar, que se pueda crear una historia atrás de esos. Porque obviamente todas las mitologías siempre cuentan una historia sola. Claro. Y bueno, queríamos sacar los personajes que están alrededor como para no contar siempre la misma historia. Ah, perfecto. Está bueno, buena la idea. Sacamos héroes, ponele este. La verdad no me acuerdo. Porque no, las letras no se re. De los nuestros, vende humo. Yo me acuerdo de un par, no me acuerdo de todas. No, pero está bien porque la banda, el peso de la banda lo merita. Es una buena banda que puede vender humo tranquilamente. Igual. Oiga, ¿cómo decís? No, pero lo digo de agradable forma, digamos. Sí, señor. Disculpa, le mandamos saludos a Lorena Contreras, que se enganchó recién. Saluditos. No, yo no le mando porque todavía está en deuda conmigo. Bueno, yo no le voy a invitar a comer unas empanadas. Quédese tranquilo. Quédese tranquilo. Bueno, sigamos con esto, con el disco. Basta ahora de comida hasta ahora que me da hambre. ¿Un hambre? Un hambre, dijo. Y bueno, y ahora 6 veces dijeron Roxy. Vamos a darle al Roxy. Al Roxy otra vez. Al Roxy otra vez. ¿Cómo viene la cosa para el Roxy? Bien, estamos ensayando también a pleno. Estamos ensayando los lunes. Así que empezamos la semana atareados, ensayando a pleno. Tenemos una lista. Vamos a hacer muchos temas de este disco. Y clásicos, entre comillas, por así decirlo, de Hukay, de Inefable. Así que tenemos una lista amplia. No voy a decir la lista, como para no quemar nada. Tenemos 2 invitados. ¡Apa! Bien. Tampoco voy a decir quiénes son, pero más que obvio que quiénes son. Ya lo veo venir. Pero son 2 invitados que nunca, jamás en la vida tocaban con nosotros. Está bien. Está bien. Buena data. Buena data. Buena data. Y algo audiovisual tienen preparado, porque creo que este disco capaz que los deja jugar con lo audiovisual. Que la pantallita nueva del Roxy está más, es más grande, está más buena. Yo estuve ahí el sábado. Sí, está buena la pantallita. Sí, tenemos a alguien encargado que se está haciendo las visuales. Yo todavía no vi ninguna. Pero sí, hay alguien que está encargado de las visuales de todos los temas. Y también, bueno, las luces, audio, está todo. Estamos todos pensando en la fecha todo el tiempo, mensajeando. Che, ¿falta esto? No, ya lo tengo. Ah, bueno, listo. Así, tenemos las remeras nuevas también. Estamos entregando las remeras. Sí. Estamos entregando las remeras, las entradas, el convito de ese, remera entrada también. Así que estamos a pleno. Remanijas. Remanijas, porque falta cuánto. Faltan menos nada. De... No sé, unos días. 12 días. ¿12? ¡Uy! ¡Se preocupó! ¡Se preocupó! ¡Se preocupó! Se preocupó cuando le dijiste esa. Se preocupó. ¿Cómo que 12? ¿Cómo que 12? Dile, cuando faltaban 6 meses. Faltaban 6 meses. Y bueno, puede pasar. No me aprendí los temas. Y con respecto a la composición de este disco, ¿cómo viene con respecto a los otros? El respecto a la composición y sonido. ¿Le buscaron otra vuelta, otra rosca o otra vuelta de rosca? Creo que está, o más, se podría decir calmo, más más calmo, más pensado, mucho más pensado los temas. Ajá. Menos complicado, entre comillas, porque creo que los temas de Hukay sí eran un quilombo. Los de Inefable eran un quilombo un poquito más armadito. Y esto es como una maduración, más, sí. Claro, es como más una maduro, claro, muy ya, linda. Ya somos más grandes, ya más o menos. Es como se descontracturaron, capaz. Creo que sí, es como más, no sé cómo explicarlo. Es como que en un principio era energía pura y después fueron canalizando la energía, claro, hasta claro, ordenar un poco y decir, bueno, podemos demostrar poderío, pero también sonar prolijo y parejo. Claro, exactamente. Sí, sí, igual como un relax, digamos. Como sí, más relajado. Más relajado, pero sin perder esa esencia. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Claro. Como, no sé, aprendimos lo que teníamos que hacer, capaz, por así decirlo. ¿Y salió solo eso? ¿Fue natural ese? Creo que sí. Porque si no, los temas serían diferentes. Pero hay temas que capaz sí está el quilombo, pero está pensado. Está pensado, claro, para cierta parte. Tiene más espacio la voz, tiene más espacio la bata, tiene más espacio la guitarra, tiene más espacio el bajo también, como para que fluya un poco más la música, no sé cómo explicarlo. Está muy arriba el bajo, es verdad. Sí. Suena bastante. Está todo pensado, pero, en realidad. Está más pensado, ¿no? Al tener más. Los temas son más lentos. Son como que hay lugar a que se entienda todo, capaz. Eso también hace que esté bueno. No voy a decir que el bajo suena piola porque se va a agrandar el bajista a ustedes. El bajista, el bajo no se escucha. Sí, en ningún lado se escucha el bajo. Así dicen. Sí, sí. No sé si estará escuchando, pero bueno, no voy a decir que suena bien porque se va a agrandar como pana dentro del agua, ¿viste? No sí, es la idea tampoco. No. Pero bueno, ¿y cómo fue llevar a cabo también esto? Un poquito lo hablábamos por ahí en el off. Con por ahí las reformaciones que fueron surgiendo, ¿viste? ¿Cómo fueron encarándolo al tema y de la composición? Creo que también eso dio a que componer el disco así también. Claro. Porque al cambiar batero, o cambiar bajista, o cambiar violero, como que las composiciones van a cambiar, porque obviamente uno no toca igual que el otro, claro. Uno no le gusta una parte igual que el otro, claro. No están las mismas opiniones para componer. Claro. Capaz cambia mucho ahí, ¿no? Cambia. Y es que cambia es, todo. Es que sí, cambia, exactamente, eso te iba a decir, cambia todo, porque son cambia distintos todo. Pensamientos, distintas formas de tocar. Claro, sí. Es como que es readaptarse. También nosotros también elegimos los temas que tocaban en vivo, también cambiamos a elegir temas más acorde capaz a este disco. Claro. Capaz empezamos a hacer temas más lentitos de otro disco que capaz ni hacíamos. Pero como para ir encarando para este lado. Claro, como para conceptualizar todo. Todo no solo el disco, sino el set en vivo también. Exactamente. Está bueno ese planteo, ¿eh? Sí, cambia todo. Más cuando sea en forma natural, ¿no? Porque esa eso está bueno, que no lo buscás, no buscás vamos a hacer esto ya, sí. Porque... Claro, se fue dando de a poco, me parece. Bien. Capaz estábamos ensayando y salió un riff como este, capaz salía un riff para cabecear y después lo maqueteamos y después lo volvíamos a ensayar. ¿Y los temas anteriores que decías que eran más cabezones o más trabados o más... ¿Lo readaptan a esta nueva forma de pensar, digamos? ¿Cómo? Perdón. Los temas que son más trabados o más, claro, pesados, ejemplo, o más... ¿Lo readaptan a este nuevo pensamiento de la banda? ¿Si lo cambiamos ahora? Si lo adaptarlo, no, digamos. No, por no, ejemplo, lo tocamos, sí. Yo para mí uno de mis temas favoritos, yo soy, vos sabés, me gusta mucho la banda. Uno de mis temas favoritos es Demonio, que es un quilombo hermoso. Ese tema lo siguen tocando igual en vivo, cambiaron, claro, muchas cosas. No, lo seguimos tocando igual, okay. Nada más que yo cambio un poco mi forma de tocar. Claro, claro, eso, okay. Claro. Bueno, eso también nos cambió. Más o menos, sí, a eso me refería. Sí. No cambiar el tema, la estructura, sino que capaz con tu instrumento haces otras cosas o le buscan... forma, no sé. Pasa es que este disco, justo esta parte del disco, todavía éramos cinco. Claro. Entonces está pensado como para que haya dos violas sonando al mismo tiempo. Como, claro, los dos discos anteriores. Pero ahora, para la segunda parte, es que estoy pensado solamente yo, que soy guitarrista, está solamente pensado para que sea una sola viola y capaz haya una viola de fondo ayudando. Claro. Y ahora que lo estamos tocando, tocamos con pista. Y las pistas salen alguna guitarra ayudando, ponen algún estribo y yo hago un arreglo. Y como que me voy variando entre la pista y lo que hago yo. Como para que no suene vacío, porque obviamente los temas están hechos para dos violas. Qué interesante eso, ¿no? Eso va a estar bueno. Es interesante. ¿Y cómo lidias con eso? Mal. Esa era la que quería escuchar. La sinceridad. En realidad, peor el batero, porque está con la auricular escuchando... Claro. Sí, pero es como una forma moderna igual de tocar ahora. Claro, sí. Igual salen, los temas salen mucho mejor. Ah, mira. Mucho mejor. Porque nos mantienen un clic y todos tocamos igual. Aparte que venimos ensayando los temas hace como 2 años. Porque en realidad es un disco viejo. Ah, eso te Por la pandemia tuvimos que parar. Sí, me acuerdo. Y hasta que volvimos a agarrar vuelo de ensayar. ¿Lo tenían compuesto antes de la pandemia? O sí. ¿Y la pandemia cuando iban a entrar a...? Cuando iba a entrar a grabar, René. A grabar. ¿Ese jueves? Adentro, dije. Todo para adentro. Todos adentro. Sí. ¿Y cuando se reorganizaron, cómo fue eso? ¿Hubo ese cambio que tanto decías de formaciones y eso durante la pandemia sucedió? No, durante la pandemia sí llegamos a tocar con 2 guitarras. Pero esto de ser 4 fue recién fines del año pasado. Ah, es nuevo. Sí, es nuevo. Encima es nuevo. Sí. Encima. Sí. Ya teniendo... Me cuesta, como que yo tengo mucha más responsabilidad ahora a la hora de tocar. Antes como que estaba más liberado y podía tocar. Sí, tocar, sí. En vez de yo canto y canto. Ahora como que si toco y canto, capaz me caigo, ¿entendés? O dejo de respirar. Claro. Masticá y que... Una sola cosa, señor, una sola cosa, por favor. Tengo que acordar la letra, de tocar la parte mía del otro, respirar, y bueno, es difícil. Sí, un desafío más que un lindo quilombo. Hay uno que sí, hay uno de los temas que es onírico, que es el video que hicimos. Sí. Ese sí, ese me quedo sólido así y lo toco porque si erro una nota suena como un orto, así que tengo que estar ahí. Está bien, está bien. Tengo que estar fijo en que no equivocarme nada más. Esos son de los temas que dijiste que siguen con la misma gama. Con la misma anterior. De dos guitarras, claro. Claro. Y bueno, ya que vos solito te metiste en el lío. Sí. ¿Cómo viene el tema de la parte 2? Porque si hay una parte 1 y una parte 2, ¿no? Sí, hay parte 2. Viene bien, la verdad. Estamos laborando con un amigo. Ya el disco está compuesto, pero estamos intentando producirlo un poco más, como para que se acerque un poco más a la parte 1. Claro. O la supere. Porque sí, nos gusta tipo, superarnos, si no, no tiene... Sí, obvio. No tiene gracia seguir tocando si hacemos lo mismo de siempre. Claro. No, a nosotros nos gusta y siempre nos gusta hacer cosas para nosotros también. ¿Qué pasa aquí? Hay cosas que nos gustan a nosotros nada más y las hacemos. Está bien. Él siempre fue la mentalidad. Si nos gusta a nosotros, lo hacemos. Y si no nos gusta a la gente, vale. Sí, es el camino, me parece. Sí, es que eso es el camino. Si, primero te tiene que gustar a vos. Nosotros, si no te gusta a vos, es como... Ponele, yendo a un ejemplo, sí. El disco que abre, el tema que abre este disco es un tema lento. Sí, y empieza bien lúgubre y va subiendo. Y como que sigue ahí, lento. Y es medio, para mí siempre fue medio jodido abrir un disco con un tema lento, porque un tema lento, lo vemos. Y pasas a otro, capaz. Claro. Y es como, no, a mí me gusta que arranque un tema lento. No, igual supieron sembrar muy bien la atmósfera para mí con ese tema, ¿eh? No creo que le hayan errado. Y eso que decís de pasar los temas, me viene una pregunta. Sí. Hacer un disco conceptual, sí, hoy en día, es una apuesta, primero. ¿Lo pensaron a la hora de hacer un disco conceptual la nueva forma de escuchar música? Que sería... Picar los temas en Spotify. Claro, no tener el disco físico y decir, bueno, voy a Spotify y escucho. Lo paso. Lo puedes hacer de otra forma, pero capaz que el que compra el disco es más... Me siento y lo escucho. Claro, me siento y lo escucho que un pendejo que se pone a escuchar en Spotify o en YouTube mismo que pone... Va pasando. Creo que individualmente los temas, si no le prestas atención, están buenos igual. Pero si le prestas atención a todo, capaz te llega a gustar un poco más. Pero me parece que los temas por sí solos siempre nos gustaron. Cuando escuchábamos las maquetas sin letra, solamente la música, era... Hay que sacar este disco sin las letras también. Ah, mira, me gusta. Tipo, todo instrumental para que se escuche bien la música, eso siempre nos gustó. Pero me parece que si pasas, no le veo nada mal. O sea, están hechos como para que no tengan una correlación entre sí y que también tengan una correlación. Claro, sí, porque hay gente por ahí de bandas jóvenes que son más, en ese sentido, son más vieja escuela, digamos. Claro. Que le gusta que su disco suene de punta a punta, entonces están como reacios a eso. Y cuando escuchas, sí, es cierto que cuando escuchas el disco, lo picás o lo escuchás random los temas, no es tanta diferencia. El tema es cuando empezás a picarlo o escucharlo tema por tema. Tampoco tiene orden, o sea, claro, las letras no están ordenadas cronológicamente, no es que hay... Claro, sí. Tienen un hilo conductor, pero no necesariamente tenés que escuchar el disco del 1 al... Claro, como pausa con el Thousand Suns de Linkin Park, viste que es un tema largo en realidad el disco. Claro, no, bueno, no tan así. Claro, no es tan así. Claro. Hay un disco de Gojira, de Meshuga, también, que es así, es un solo riff durante 40 minutos y está todo cortadito. Claro, sí. Bueno, eso está bueno. Así que bueno, se vendrá el Roxy y no sé, ¿querés contar algo más de qué va a pasar después del 30 de abril? No. Quiero que, capaz ese día tiramos alguna fecha, pero... La aposta es que todavía no tenemos nada armado. O estamos armando ahí, no quiero hacer cagada de decir cualquier cosa. No, también por eso, algo que pueda decir. Pero claro, bueno, no tienen todavía planeado el año después del Roxy, digamos. La todavía, segunda parte del año, no. La idea sería, sí, volver a girar por el interior. Eso sí nos gustaría mucho. Eso creo que es una de las ideas principales, girar por el interior. Pero después, sí, tocar. ¿Ustedes como músicos creen que lo que es Buenos Aires, se vuelve Buenos Aires, lo que es capital, ¿no? Porque Buenos Aires es amplio. Lo que es capital y el gran Buenos Aires es como que no es que no garpe, sino que es como que ya tienen que ir a buscar otro lado para llevar su música, y es como que la movida acá emergente se achicó demasiado al faltar lugares o al ver tanta competencia, entre comillas. Sí. Sí. O sea, capaz para la banda nueva le sirve seguir tocando, claro, en los mismos lugares, como para crear su público, pero sí o sí tenés que girar, ¿no? Es difícil seguir tocando en los mismos lugares ya teniendo como 15 años. Claro, es verdad. Sí. Entonces, sí necesitamos salir a tocar alejados de lo que es capital, sí, volver a capital, obviamente. Todos son a este, pero necesitamos tocar en otros lados, obviamente. Y ya habrán creado por el interior en estos 15 años, en mi teoría, sí. Sí. ¿Y qué experiencia tienen de eso? Muy buena, muy copadas, muy zarpadas, mucho. Muchas anécdotas, muchos viajes, mucho todo, está muy bueno. Fuimos a Catamarca 2 veces, fuimos a Entre Ríos, fuimos a Misiones, fuimos a Brasil, ojalá. Fuimos a Uruguay 2 veces, así que la verdad es de giras tenemos muchas buenas experiencias, así que por eso también la idea de girar nos gusta. Sí, por ahí se abren las puertas. Brasil está siendo un buen punto de para las bandas argentinas. Sí. Fue Inner Force, abrió una puerta cuando tocó allá también. Sí, llamaron hace poquito a Requiem, por Eden. Por eso, está. Estuvo Medium, ha girado The Killing en su momento también por Brasil. Creo que se está haciendo un como un... Está bueno eso, que se abra un poco está también bueno, el panorama para ese lado. ¿Y les gustaría tocar, por ejemplo, en el Wacken? ¿En el Wacken? Estaría bueno, obviamente. Estaría bueno. No, sí, obviamente. Estaría. Sabiendo genial. Cómo es el sistema de acá, ¿no? De elección, digo. No, pero bueno, capaz que sería de otra forma también. No, por eso te digo. Pero no. No sé cuál sería otra forma, por eso pregunto. No, creo que cualquier banda. Cualquier banda que pueda tocar en el Wacken va a ir a tocar, obviamente. Sí, olvidar. No hay chance de eso. Hay que golpear a la puerta a Don Bucking. ¿Cuál es el lugar donde te gustaría decir? Yo quiero decir, como músico, quiero llegar acá. Y Bucking estaría bueno. Los Downland no sé si siguen haciendo, ¿no? Yo miraba mucho los Downland. Creo que sí. Downland sí, pero está muy rockero ahora. Mucho rock pop ahí dando vuelta. Nada que ver, entonces. Yo me acuerdo de Downland, había un montón de bandas. Todos los festivales van a eso. No, es que está mutando en eso. El, no, ¿cuál no es el de España? Vans era no. Resurrection, ¿ves? Resurrection. Bueno, Resurrection se sigue manteniendo bastante metalero. El Resurrection está bueno. De hecho, vos ves el flyer de este año y es un flyer así. Parece una hoja oficial. Sí, ¿viste? Mal. Y no se ven las bandas. O sea, llega un punto que no se ven las bandas, ¿ves? Gigante. Después en el off te muestro. Sí, hay muchos festivales. El de, ¿cómo se hace? El de 20.000 toneladas que se hace en un crucero. Es hermoso ese. Ese estaría bueno. Es hermoso. También. Ese estaría bueno. En algunos Estados Unidos, no sé, en los de Slipknot. El Knotfest, eso estaría re bueno también. Creo que cuando se hizo un Knotfest ya habían pedido, habían dicho, mándenos sus cosas, que yo agarré. Mandé, pero bueno, pasa sí, nada. Bueno. Pero la ilusión siempre está ahí, obviamente. Y obvio. Nunca hay que perder la ilusión. Y nunca. No, porque si no, perdés la magia y la gana de seguir por ahí. Eso no, sí, no olvidate. Se tiene que quedar nunca. Olvídate. No, aparte tenemos un tema que habla de eso, así que no podemos. Claro. Está al límite que habla de. ¿Cómo dice? Algo de eso. Es. No voy a cantar porque no llego a ese agudo, pero. Mejor no cantes. No, mejor ni porque no llegues. Los cantos. Que llegues, los cantos no son lo que mío. Llegues, por favor, hacenos el favor. Los cantos no son lo mío. ¿Le hacemos la pregunta del CABE? ¿Respondió o no respondió? El año pasado respondió que sí, pero vamos a ver que. Si se acuerda primero que y después. No, se acuerda porque dijo que se acuerda, ¿no? Sí. Pero igual, se lo preguntaba. Hay que preguntárselo, ¿no? Porque está acá. ¿Del infierno toca destrucción? No. Me parece que había dicho que sí. Hay que cambiar. Le puso... ¿Pero se anima a tocar destrucción así a su estilo, por ejemplo? Y sí, ¿por qué no? Esa. Esto es una apuesta, esa. Es una apuesta, sí. Es una apuesta, esa. ¿Qué estás buscando, Luigi? Sí, es hermoso el. Sí, ahora lo dejo ahí de fondito y después. Ah. Chaco, las bandas están arriba ya. Sí, las 4 bandas de arriba, ¿viste? Por ahí tengo mi duda con esta, pero bueno. ¿Qué? ¿Quiénes? No leo de acá. Parkway Drive. No tengo la más pálida idea quiénes son. ¿Cierra un día Parkway Drive? Sí, el último. Y pasa que viene hace rato. Sí, igual tenés, por ejemplo, Parkway Drive cerrando y previo tenés Architects, Soulfly. Tranqui. Y después, bueno, ya sí, después tengo que acercarme a la compu. No, la Pantera, ¿no? ¿Y también? Pantera, claro, cierra, claro, el segundo día. Sí, está bastante picante, por lo que se ve. Sí. ¿Y qué dice? ¿Y abajo? Lindo. Lindo. O sea, ¿las otras de abajo? Después está Ghost, Behemoth. The Ghost Inside, Motionless in White, el viernes. Pantera, Powerwolf, Alter Bridge, Elegant Weapons y algo más que no veo. El tercer día. Sacó una Coil, leo de acá. Claro, un montón de banda española también, ¿no? Acá abajo, sobre todo donde no se lee, las pusieron ahí abajo. Eso me... Y España tiene muy buenas bandas. Sí, eso es lo más. Bueno, fíjate que en un escenario tenés, acá no conozco estas bandas, pero por ejemplo, tenés la Cuna Coil, un día, Meju. ¿No está otro. Trivium? Trivium, no lo veo. Upa. Está Black Flag por acá, la Madball. Black Flag. Ah, es más hardcore, sí, la cosa. Amenra está en un escenario chico, por ejemplo. Pero bueno, ahí listo. Está. Lindo lugar. Bueno, pero volvamos al Roxy. Para ir cerrando, porque ya mirá, se nos come el tiempo. Sí. Invita a todos los oyentes, a todos los amigos de Combativos, y tirá todo el chivo, así, todo lo que quieras decir, en este mismo momento. Y no se acuerda. Que la otra vez hicimos un video, nos filmó Juli, y hicimos 20 tomas, también me tocó ese mismo, estuve 3 horas. Bueno, pará, me va. Enyoguizate, como decía. Bueno, el 30 de abril... No lo agarre ahí, boludo, nada. Bueno, el 30 de abril vamos a estar tocando. Paso. Paso palabra. El 30 de abril en el Roxy vamos a estar presentando Artífice 1, y vamos a estar tocando con Protus y Taenia. A las 19 horas dan puertas. Las entradas nos las pueden pedir a nosotros, si las damos físicas o por lista, y están 1500p. Y también tenemos el combo remera con entrada 5500. Bien, negocio. Me sirve. Y tener tu entradita en la remera para estrenar ese día. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, siempre un placer. Gracias a Marfil Productora, gracias también por hacer esto posible. Sí. Como no les obliga. Y vamos a ir con el. Creo que es el tema del disco. Porque ya hay varios ya que dicen. Y para ese. A mi favorito. Pero ya hay como dos que dijeron que sí, así que debe ser el tema favorito del disco. No, vamos a escuchar un temazo realmente. Sí. Otro temazo. Sí, para mí todos son temazos, pero bueno. Pero es el, creo que es el tema. ¿Qué tema es, Mariano? El tema es Set. Dale, Chili. Te quería invitar a una fechita el domingo 14 de mayo. Ah, a ver, contame. Te cuento. Kernunos hace un full show. Ajá. En donde en Uniclub, Guardia Vieja 3360 en Cava. ¿Quiénes tocan con ellos? Lepergo de los amigos de Domination y mis queridos Parabellum. Qué grande, Parabellum. Debut en Uniclub, ¿no? Debut en Uniclub. Sí, señor. Esto es el domingo 14 de mayo a partir de las 6 de la tarde. Las entradas me las pueden pedir a mí, ¿no? Por ejemplo, yo estoy. Me pueden ver. O a las bandas, si usted quiere. Domination, Lepergo y Kernunos en Uniclub. Domingo 14 de mayo, 18 horas. Tremendo, la verdad que es una muy linda fecha, ¿eh? Yo voy a ver que... Voy a tratar de estar. Total, el lunes laburo desde casa. Mirá, yo tengo varios chivos para tirarte. Voy a tratar de hacerlo rápido. Primero que nada, sábado 29 de abril, Pretorius, desde Mar del Plata, va a estar tocando junto con Monje, Pleia y Del Pantano en Planta Alta. Esto es Rivadavia 7609 Flores. Entradas anticipadas también conmigo, a 1000 pesitos. Y si no, en Puerta están más caras. Otra data que vamos a sacar esta semana... El sábado 20 de mayo va a estar el primer festival autogestionado de Sistema 10. Sistema 10, Victorio Dead, Black Wolves y Un Océano de Distancia. El flyer lo vas a tener el día jueves disponible. También entradas anticipadas conmigo por 900 pesitos. Esto es en Rincón Casa Cultural, Rincón 1330 en San Cristóbal. Y por último, sí. la más importante de todas... Sí. El sábado 24 de junio en el The Roxy Live, también el fin de semana que va a haber un montón de fechas importantes y una que me interesa muchísimo y que no se lo voy a decir, que cuando yo la vi también dije voy a ir y dije ¿cuándo no puedo, es? No puedo, la concha de mi hermana. Sí, de mi hermana, mi hija y todas las mujeres de mi familia. El sábado 24 de junio a partir de las 19 horas va a estar tocando y presentando su nuevo EP Hoy y Siempre, Requiem for Edem, junto a ¿con quién? Astral Amethyst, que también presentará su primer álbum, Where Souls Rest, y como banda invitada, Corrosive. Picante. Así que la mínimamente. Sí, preventa 1 ya fue agotada. Vamos con la preventa 2 a partir de 2.000 pesos, hablando conmigo. Sí. Con las bandas o por tiquetera All Access. Auspician este evento Gonna Go Producciones y MT Agency. Ese mismo día, hay que decirlo, lamentablemente, hay que decirlo. Sí, sí, pero es va a ser un tremendo show eso. Los antiguos en... Capaz que en me escapa un ratito, no estoy muy lejos. Los antiguos hacen un homenaje al Pato Larralde en Group. Con cantantes invitados. Sí, ¿qué va a ser eso? No voy a estar muy lejos y capaz que me haga una escapada en la prueba de sonido en algún momento. Y desde Uruguay, Andrés Valde nos manda que viene La Sangre de Verónica, una banda punk que va a tocar el 22 de abril en Salón Pueyrredón, Avenida Santa Fe, 4560. Las entradas a través del alpogo.com. Presentan su último álbum Breves Días en La Nación Bastarda. ¿Y quién va a estar de invitados? ¿Vos? De esta banda española. Ah. Española, uruguaya. Sí. Sobrete con choclo. ¡Vamos! Para, ¿cómo es el nombre de la banda? Sobrete con choclo. Bien. No como choclo, pero bueno. Eso es una banda punk, de hecho. Sí. Mirá, pero... entonces, La Sangre de Verónica, sábado 22 de abril, Salón Puerredón. Gracias, Andrés Valde. Manda un saludo, mi señora madre, mira lo que dice. ¿Qué dice? Ojo con... Ah, bueno. Vamos a... Saludos, vamos igual a te manda. El léxico. Para igual te manda madre. Saludos. Gracias. Ay, a mí me cago a pedo. Que me estoy portando. Usted dijo que no sé qué cosa recién. ¿Por qué te sorrete con choclo? Pero dice acá, ¿qué dice el flyer? Dice sorrete con choclo. ¿Querés que te lo agrande? Mirá, te lo agrando. Dice que dice acá, sorrete con choclo. Te lo repito. ¿Qué crees que haga? Y vamos con el séptimo tema de la noche. Porque dale, ya se apremia el tiempo. Preséntelo usted, amigo. Defiant, desde Estados Unidos, y más específicamente de Pensilvania, infunde elementos de punk, metal alternativo, rock clásico y heavy metal para formar su propia marca única de música. Formada en 2018, se forjaron una reputación con sus espectáculos en vivo de alto octanaje en todo lo que es Pensilvania y la región del Atlántico Medio, con artistas como From Ashes to New, The Texas Hippie Coalition, Buckcherry, Puddle of Mud, Tantric y Otep. Entre otras. Así que vamos encarando el final de este programón. Vamos con Defiant y el tema Ignite the Sky. tal amigos? Soy Esteban de Sacran y estás escuchando Combativos. Tengo que decir malas palabras. No, no, ¿verdad? Porque no. Después, no, no, no. Después me cagan a pedo. No, igual el que bardeó primero fui yo. ¿Eh? El que bardeó primero fui yo. Igual. Bien, hágase cargo porque después me retan a mí. No voy a decir me cagan a pedo, voy a decir me retan. No, después me cagan a pedo. Yo creo que fue un timing equivocado, que el reto era para mí, pero bueno, no importa. Pero está bien, está bien. Mira, yo reconozco mi... ¿Qué es eso que está...? No, me mandaron algo y lo estaba chusmeando. Lindo. Lindo eso. Me sirve, muy lindo. Me sirve. Bueno, entonces te espero. Bueno, ¿qué día es? 20 de mayo. Lo acabo de decir, señor. Tengo que fijar. No, pero yo para la fecha soy horrible. Algo de Frankenstein tenía vos, me parece. No. Sí. No. No, ya, eso ya fue. Ah, ¿sí? Ya ha pasado. Ah, bueno, ya perdón. Ha pasado. Pero nada, hay que empezar a organizar la agenda porque se vienen muchísimos shows, muchísimas cosas ahí. Posta, hay muchísimas, muchísimas cosas por venir. Sí. Yo hasta julio estoy hasta las manos. Estaba bastante linda la cosa. Entre shows internacionales, shows nacionales, música emergente por todos lados. Está linda la cosa. Está linda. Es cuestión de organizarse nada más un poco. Sí. Es un poco cuestión de organizarse. Y nada, algo que decir antes que nos vayamos porque estamos muy, muy bien de tiempo. Saludos a mi tía, que por ahí vi que me mandó un mensajito, sí. Está escuchando ahí con mi familia, que están, bueno, saludos obviamente por extensión a ellos que están escuchando. No diga nada. No voy a decir nada porque después me ligo yo. Saludos a los amigos de siempre que escuchan y bueno, y obviamente al público que hace posible que esto continúe semanita a semanita. Sí, señor. Yo antes de despedirme, quiero decir que, bueno, como escucharon, hemos perdido dos repetidoras. Sí, lamentablemente, y no de... Y sí, eso es lo que íbamos a... tenía ganas de decir, que, bueno, la verdad que no estábamos... No nos enteramos en tiempo y forma. Claro, no nos enteramos en tiempo y forma. Y que, nada, uno esto lo hace... Por eso lo digo, porque esto uno lo hace con mucho huevo, con mucho amor también. Pierde horas de su vida porque esto es lo que nos gusta hacer. Y a veces creo yo que siento que me falta un poquito el respeto en ese sentido. Y la verdad que... No solo con las repetidoras, sino con gente en general, digo. Es como hablamos el otro día. Por más que al Chili o a David o sea a nosotros, que nos tome 2 segundos agregar un mail más a la cadena, y a mí medio... Aprovecho el exabrupto, me rompe bastante los huevos, ¿viste? Porque, como decís vos, es tiempo que uno invierte, que vos decís. Sí. Vos viniste a mí pidiéndome material. Exacto. O sea que, por lo menos, sí, es que la decencia de decir, che, mirá, tuve un problema, no voy a poder repetirlo más. Ah, bueno, listo, no pasa nada. Se agradece. Tal cual. Siempre agradecidos igual. Sí, obvio. Pero bueno. A veces las formas en que se manejan muchos medios, muchas bandas, justamente en este medio que es muy difícil hacer las cosas porque todo lo tenés que hacer a pulmón, a veces sentís que te meten el dedo en el ojete. Es así. Sí. Tampoco vamos a ser los mártires nosotros por decir esto, pero creo que lo tenemos que decir porque es algo que nos toca muy de cerca y que lamentablemente es así. Y sí, pero bueno, no importa. Nosotros somos felices. Igual. Fuera de eso, gracias a todos los que estuvieron, que fueron un montón hoy escuchando. Muchísimas gracias y por supuesto los esperamos el próximo martes, que tenemos otro programón con una charla con una artista internacional que se va a venir el 5 y 6 de mayo acá a Buenos Aires. Tremendo. Y como nos gusta hacer, vamos a despedirnos con una canción romántica. Sí, una canción de amor. Power ballad. Una canción de amor. Una canción que habla de algo. Algo muy, muy sentido. Algo muy sentido. Que muchas veces uno tiene ganas de hacer también. Y justamente se coincide un poquito con lo que hablamos recién. Sí, señor. Porque preséntelo, usted que te habla muy bien. El tema se llama All Heads Are Gonna Roll. Todas las cabezas van a rodar. Estamos hablando de la banda sueca Vomitory, que lanzará su nuevo álbum de estudio, el noveno de su carrera, que lleva el mismo nombre que esta canción, y que se pondrá a la venta el 26 de mayo de 2023 con Metal Blade Records. All Heads Are Gonna Roll se describe como un death metal rápido, machacón y con una piña en la cara, como explica Tobias Gustafsson, que además presenta aspectos frescos y muy poco comunes en lo que es la discografía de Vomitory. Qué lindo todo. Igual viene al palo el tema, está bueno. Dedicado a todos los amigos que estuvieron hasta este momento escuchando. Gracias, Chili. Gracias por volver, Chili. Gracias por ver, Chili. Nos escuchamos la semana que viene. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Cerramos el 185 con Vomitory y su tema All Heads Are Gonna Roll. Adiós, Chili. Este programa se autodestruirá. 5, 4, 3, 2, 1.